Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. Madrid, Marguerite, Mairit, cauce eterno de agua, tienes la apariencia de un músculo plano, debilitado por mil años de exceso. Ciudad construida de barrios, iluminada, colapsada, atrapada entre el frío de las montañas y el calor abrasivo de la meseta castellana. Tus arterias renuevan diariamente la sangre que te nutre. El paseo de la Castellana es una lengua de asfalto que se introduce hasta los intestinos de la ciudad, donde los excrementos se mezclan con los sueños de 6 millones de muertos. Madrid no es un corazón latiendo, Madrid es un estómago todopoderoso, una boca que tritura sin dientes. Madrid es la ciudad del ansia, el ansia por escapar y volver una y otra vez. Nosotros, tu alimento, los que te amamos y aborrecemos con igual intensidad, los que inundamos tus aceras, nosotros, madrileños de todos los rincones del globo, te cantamos. Cantamos en las noches, sobre un coro de claxones y sirenas de ambulancia. Cantamos, clamamos por un sitio, por habitarte, por refundarte, por insuflarte vida. ¿Dónde respiras, Madrid? ¿En qué fuentes bebes? La industrialización ha perdido tus aguas y ha ennegrecido tus vientos. El progreso ha dibujado sobre tu cielo una campana de contaminación que tus árboles alveolares son incapaces de destruir. Madrid, hoy eres una ciudad más invadida por el tecno y el alcohol, construida de calles donde los humanos se buscan unos a otros sin encontrarse. Madrid, eres insomnio, psiquiátrico sin muros, capital del vicio y del desempleo. Madrid, tu pulso late muy débil bajo el hormigón, aparta tu cara de cemento, apaga tus luces para que las estrellas del cielo puedan iluminar tu verdadera grandeza. El brillo de los sueños de aquellos que te construyeron será suficiente para guiarnos una y otra vez hasta ti. Nos vamos, Madrid, pero siempre volvemos, porque eres un aquí pronunciado desde el infinito, un cauce eterno de agua por la que navega el futuro. Mi ciudad la hicieron de cristal y cemento. Arrancan flores y plantan faroles, ensanchan calles, asfaltan valles. Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores. Son horizontes de rascacielos, nubes de humo negro, anuncios de colores. Si pudiera

drama ligado a la inmigración clandestina. Al menos 8 personas han muerto ahogadas al tratar de entrar en Ceuta cruzando a nado desde Marruecos. Los fallecidos formaban parte de un grupo de entre 200 y 400 subsaharianos que han intentado entrar en España en la mañana del jueves a través de este enclave situado en territorio marroquí. De ellos, 150 han sido detenidos por la policía de Marruecos. Ceuta es, junto a Melilla, la única frontera terrestre entre Europa y África, lo que las convierte en una de las principales puertas de entrada de la inmigración africana. Y junto a los enclaves españoles, Malta e Italia son las otras dos vías elegidas para llegar al continente europeo por quienes buscan un futuro mejor. En las últimas horas, la Marina italiana, que tras el drama de Lampedusa ha reforzado su vigilancia, ha interceptado a más de 1 millar de personas que navegaban a la deriva al sur de Sicilia. ACNUR calcula que solo en los primeros meses de 2013, 8.000 personas arriesgaron su vida en esta peligrosa ruta a través del Mediterráneo. ONGs hablan de 20.000 víctimas en los últimos 20 años, entre quienes intentaron el viaje y nunca lograron llegar a la otra orilla. Privately profitable, the anthem of the aperture, but you're untouchable. Focus a moment, not in approval. Bury our heads in the bargains of these neo-colonials. A former nemesis, the woman of the nation state. Now place a grace up for a new man, never concentrate. Try again, but now we'll confuse what is class war. This is class war, yes, this is class war. ¿Existe la discriminación racial si la genética y la biología dictaminan que no existen las razas? La adhesión a un grupo humano en pugna con los demás, el molde de estereotipos y prejuicios, la consagración de un orden social con su clase dominante y su clase dominada, la dirección jerárquica de las humillaciones, el maltrato recíproco extendido a todas las capas sociales, la estigmatización de fenotipos asociado al nivel socioeconómico, a la habilidad lingüística, al área de procedencia. El dominio de la apariencia blanca en la publicidad y en las plataformas de comunicación. El persistente atractivo de lo exótico, enfrentado a la preferencia estética por un tipo de rasgos visibles. La predilección por el canon blanco de belleza, relacionada con el prestigio que desprende el poder. La discriminación racial como una cuestión asociada a la extracción social. Oh, I'm sorry. 22 heridos en Tuzla, en el norte de Bosnia, en una protesta por el cierre de varias factorías y empresas locales. 17 de ellos son policías, hay 24 detenidos. Unas 600 personas, entre las que había algunos seguidores radicales del equipo de fútbol local, han tratado de ocupar varios edificios oficiales, lo que ha terminado en disturbios. El paro en el país, según las cifras gubernamentales, es del 27,5%. Las elecciones no cambiarán nada, solamente las acciones como esta, y me temo que todavía más radicales, pueden hacer que nuestros políticos se retiren. La tercera ciudad del país es una muestra de la desesperanza de los bosnios ante una crisis económica que dura desde el final de la guerra de los Balcanes. Tuzla ha basado tradicionalmente su economía en la industria química. La oleada de privatizaciones y cierres ha dejado a centenares de personas sin trabajo. Solo nos definen nuestras elecciones. Nuestra identidad solo está construida por la lógica básica de nuestras preferencias. Y en esa tensión entre la libertad individual y la añoranza de una comunidad no sometida a una tradición opresora, ¿dónde ha quedado el compromiso, el apoyo mutuo, el cuidado, la fraternidad? Una presión no resuelta entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad. Un equilibrio de funambulista entre la norma social y la autonomía individual. يا فلسطين عند الشعب المديني جايينك يا فلسطين We'll be right back. guerra contra el modo de esperar que nos ve como una manada luchando con mi gente en un pacto de sangre que nos une hasta la muerte. No se detienen. Todo es prensado, comprimido, reprensado. Démonos prisa, daos prisa. Se dan prisa. Las fábricas no se detienen. Se produce. Vosotros producís. Ellos producen. Artículos de consumo para poner en circulación. Pero para ello hace falta formar, reclutar consumidores. Más consumidores. Por decenas. Por miles. Por decenas de miles. Por centenares de miles. Por millones. Aunque las consecuencias sean bastante molestas. Y todo para que las fábricas no se detengan. A new life begins. destroy everything, destroy everything, destroy everything, decimate what threatens me, destroy everything, destroy everything, destroy everything, so a new life can begin. Destroy everything, destroy everything, destroy everything, rebuild and start again, again. La realidad plenamente capitalista en la que estamos metidos nos aplasta, oprime, ahoga. Las fábricas de la impotencia son las frases que nosotros mismos nos decimos para no sucumbir, para soportar lo insoportable. No hay nada que hacer, pero si no hay nada que hacer, entonces todo está por hacer. Mi vida no vale nada, pero si mi vida no vale nada, entonces ningún miedo me atenaza. No creo en nada, pero si no creo en nada, entonces puedo creer en lo que me hace vivir. No puedo confiar en nadie, pero si no puedo confiar en nadie, entonces tengo que empezar a dudar de mí. Las fábricas de la impotencia son únicamente frases, nada. Atravesar la impotencia es apoderarse de la potencia de esta nada. Never easy, you said. Empty words, empty soul. flesh, render us blind. Look into your eyes, look at the stone. Tenemos miedo al apocalipsis, ni representa un problema para nosotros. Está aquí ahora y lo vivimos constantemente. Again, time's a changing. Memories. Ahí estaban, desamparadas en un cubo amarillo de la glorieta de Atocha. Eran muchas, muchísimas. Una gran colección de mierda en formato casete. Algún desaprensivo las había arrojado considerando los desechos prescindibles. Alguna ingrata las había depositado en la basura, olvidando las largas horas de placer que seductoras brindaron. ¿Qué más da que sea un repertorio de residuos sonoros? Que lo único salvable fuera el aire de Mecano o el directo de Leño. Merecen más estima. Son casetes que nos acompañaron en nuestras alegrías, en nuestras penas, que pusieron banda sonora a nuestra melancolía, que alimentaron aguerridas nuestras esperanzas. No merecen ese desprecio, la condena de acabar como objetos desechables, abocados al estercolero. Las recogí. Las guardé en una bolsa. No sé para qué. Quizá por mostrarles el afecto debido, porque las mías me han acompañado en un sinfín de noches enfermas, en una retahíla de mañanas nostálgicas. Y ahí están, en el armario de mi habitación, en un improvisado altar al analógico obsoleto. Porque yo, casetes, os llevo en el corazón. Qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, mi color. Fui aire volador. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Di unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Ay, me soñé por un momento que era ay, me oxígeno, nitrógeno y algo sin forma de mi novia.

no puede. También el hey, Chenchi Mai, Don Baby Dirty Gringo. Para M Music. Ok. Hasta aquí el 37º programa de Ciudad Sin Límite, en la emisora libre autogestionada de Madrid. Nos vemos en la próxima. ¡Ale! Madrid. letra. Seis notas que le cantan a Bretón y cada estrella rosa. Y aquí la noche tiene de luceros un manto. Salgo de casa y entro al barrio. Soy un ciudadano de Madrid, la capital. Yo soy Carlos. Andas por el centro y nunca pareces extraño. Mira en nuestro reloj al menos una vez al año. Y ando arriba Castellana hasta Tocha y Fuencarral hasta Gran Vía. Leo en el Retiro y espero que pase el día. Soy de aquí, no me conmueve si llueve. Todo brilla en cualquier mes, desde enero hasta diciembre. Bailo con su choti, paso dobles y zarzuelas. Pasear es accesible, pero aquí es que el metro vuela. Sueños de Goya en el Prado y fantasías en los campos de fútbol. Cada domingo me he encontrado. ¿Quieres un mercado? Pues nada mejor que el rastro. La cita es el domingo por las calles de Cascorro. Miento si te digo que la madrileña es fea. Piropo de chulapo cuando pisan por la acera. Que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas. Madrid, hay todas tus calles, tus plazas y tus personas. Que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas. Madrid, hay love tus calles, tus plazas y tus personas. Absorbo los olores de un jardín de Sabatini. Recuerdos organillos del barrio de Chambéry. Que vivo la vida entre africanos y orientales. Encuentro tolerancia en lenguas y actos culturales. Los leones de la corte siempre en guardia. Amo esta ciudad que me cuida. Tantos secretos me guarda. Vivo desde el ángulo de cualquier torre tío. Me inclino en gentileza por la ayuda de un vecino. ¿Quieres conocer Madrid? Pues ven que yo te invito. Escapa de rutinas y transportate en mi ámbito. Plazas de la Luna, las descalzas Santa Ana, donde puedes conocer y bien charlar hasta mañana. Corona nuestro cielo la Almudena. Y piensa en Madrid dos cafés, San Isidro y la Paloma. Vive una verbena o duerme en su silencio y despiértate algún día disfrutando de su cielo. Que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas. Madrid, I love tus calles, tus plazas y tus personas. Que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas. Madrid, I love tus calles, tus plazas y tus personas. La puerta de Alcalá que vigila a las Cibeles. El faro de Moncloa al arco del triunfo siempre. Fiesta en 2 de mayo, concierto en Conde Duque. Madrid es de todos, cabes, da igual lo que ocupes. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.